te exaltamos, Señor, con todo nuestro ser. Tu nombre es digno de adoración y poder. Eres la luz que ilumina nuestro caminar. En tu presencia encontramos descansar. Gloria y honor a ti, Rey Celestial. Tu amor y gracia nos sostiene sin igual. Te exaltamos, Señor, con gozo y fervor. Eres digno de toda alabanza y honor. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida, oh Redentor. Resucitaste con poder y victoria. Eres nuestra esperanza en cada historia. En cada paso, en cada día, tu amor nos guía y nos fortifica. Eres nuestro refugio y salvación. En tu nombre hallamos restauración. Cada día te adoraremos más por tu fidelidad y tu gran paz. Eres el Dios que nunca fallará, tu reino por siempre permanecerá. Gloria y honor a ti, Rey Celestial. Tu amor y gracia nos sostienen sin igual. Te exaltamos, Señor, con gozo y fervor. Eres digno de toda alabanza y honor. Te exaltamos, Señor, con todo nuestro ser. Tu amor y gracia nos sostienen sin igual. Te exaltamos, Señor, con gozo y fervor. Eres digno de alabanza y honor. Oh no. Te exaltamos, Señor, con todo nuestro ser. Tu nombre es digno de adoración y poder. Eres la luz que ilumina nuestro caminar. Oh, en tu presencia encontramos descansar.